Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales, por José Iván López Álvarez. Actualmente la tecnología avanza muy rápido y pienso que es una situación muy buena, ya que hablando específicamente de los medios audiovisuales y desde una perspectiva de comunicación, nos es muy útil poder transmitir en un solo mensaje imágenes, sonidos, relatos e incluso vínculos para poder seguir la información que nos parezca de interés. La tecnología ha ayudado de manera positiva al desarrollo de los medios audiovisuales, enriqueciéndolos y ayudándonos a dar mensajes cada vez más completos y dinámicos. El aspecto negativo es que estas novedades tecnológicas no han sido, en su mayoría, utilizadas para lograr un avance en la sociedad, sino que se utilizan solo para incrementar el nivel de individualidad y enajenación. Es decir, en vez de que los avances ayuden a generar mensajes masivos completos y con información útil, lo que se ha logrado es enviar mensajes cada vez más comerciales, útiles para quienes poseen los medios y totalmente inútiles para quienes reciben los mensajes. En la actualidad, por ejemplo, Internet nos puede ayudar a encontrar mucha información útil e inclusive tenemos la posibilidad de acceder a los otros medios a través de él. Pero en vez de sacarle el provecho debido, la mayoría preferimos encerrarnos en búsquedas infructuosas y en redes aparentemente sociales que en realidad solo nos alejan más de la sociedad real. Otra situación que nos trae el incremento de posibilidades de los medios es que su uso se ha extendido para poder manipular masas de una manera más sencilla. Además de que al poder tener información actualizada casi a cada instante, de repente nada parece verdaderamente relevante, a menos claro que el medio le dé un peso mayor. En el futuro, este exceso de información podría acarrear grandes problemas, ya que si antes la gente buscaba estar informada, podría llegar el momento en que hartos de mensajes que cambian cada segundo decidieran omitirlos, optar por dejar de escuchar lo que el medio tiene que decir, importante o no. Aún así, tanto las tecnologías emergentes como los medios son tan solo herramientas para el ser humano, y de él depende utilizarlas de manera correcta. Tal vez se pudiera dar el caso de que esa pequeña porción de mensajes, con una finalidad más inteligente, lograran darle un cambio positivo al uso de los medios, ayudando así a que el desarrollo de los mismos sirva para un avance social mayor y mejor. Depende de las llamadas generaciones audiovisuales desengancharse de esos mensajes vacíos y aprender a desechar los datos irrelevantes, para poder crearse un mejor criterio y tomar el control de lo que consumen, para que a su vez las tecnologías y medios en conjunto ofrezcan mensajes de calidad y utilidad. Desafortunadamente, los medios han sido manejados para generar individuos cada vez más simples que buscan lo más sencillo posible. Pero tal vez el crecimiento tan rápido de los medios logre dar un giro igualmente veloz al desenvolvimiento de la sociedad y al contar con la transmisión de las diferentes culturas a nivel global, se obtenga como resultado el enriquecimiento social de los individuos tan necesario en este tiempo.